Pues vamos a comenzar, mis hermanos, con lo prometido. Les prometí que vamos a ver un curso práctico de evangelismo, ¿verdad? Ciertamente en la Biblia no aparece el evangelismo como un curso, como pasos a seguir, no se muestran así. Lo que nosotros vamos a hacer es tomar ejemplos bíblicos para saber cómo evangelizar. ¿Qué decir, verdad? ¿Qué hablar? Todas esas cosas. Amén. Este mensaje yo lo titulé Lo que es, lo que no es y la importancia del evangelismo. Así se llama este mensaje. Lo que es, lo que no es y la importancia del evangelismo. Y el mensaje que viene, todavía no le pongo bien título, pero voy a hablar de evangelismo bíblico y el evangelismo en acción. Así, evangelismo bíblico con bases bíblicas, aplicándolas ya en la acción, en la práctica, ¿verdad? Ahorita vamos a ver lo que es el evangelismo, lo que no es el evangelismo y la importancia del evangelismo. ¿Amén? Van a ser dos nada más. Me voy rápido y esperamos que sea de provecho esto. Algunos hermanos en el Face, en Internet, me han dicho, qué bueno hermano, estaba esperando esa predicación, esa enseñanza desde hace mucho y se alegraron, dos o tres me escribieron así, ¿verdad? Yo digo, bueno, pues entonces los hermanos están al pendiente y están con el deseo de salir a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz, ¿verdad? Entonces esperamos que este mensaje sea de mucho provecho y de mucha bendición y que Dios me use a mí para poder transmitirles las verdades bíblicas como es debido. Y vamos a orar para eso, ¿les parece? Amén. Padre, estamos en tus manos, Señor. Aquí tú nos permitiste estar porque nos has guardado, nos has concedido la vida hasta este día. Entonces, por eso te damos gracias, Señor. Te pedimos que ahora que vamos a empezar a escuchar tu palabra, que abras nuestro entendimiento, Señor. Háblanos al Espíritu. Transforma este corazón duro que a veces tenemos, Señor. Usa mi voz, usa mis palabras, Señor, que son tuyas, para ministrar a tu pueblo, Señor, para enseñar como es debido y que sea de motivación, que sea un exhorto, un aliento para salir a las calles, Señor, para buscar a esos que están perdidos, por amor a ellos, Señor, y por obediencia a tu palabra, porque es lo que nos debe mover, Señor, obedecerte, ser agradables a ti, Señor. ¿Por qué te llamamos, Señor, y no hacemos lo que nos mandas? Entonces, Señor, haznos hacer lo que nos mandas. Ponnos más amor por los perdidos y que este mensaje sea de mucha bendición y edificación para todos los oyentes. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Marcos 16, por favor. Dice así. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Qué instrucción tan directa. Esa es la instrucción del Señor. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Qué es el evangelismo? Evangelismo es la actividad de llevar, anunciar, comunicar el evangelio a la gente. Es la actividad de llevar, anunciar, comunicar el evangelio a la gente. ¿Qué es el evangelio? El evangelio es un buen mensaje. Son buenas noticias. Evangelio viene de dos palabras, es compuesta de dos palabras, eu y ángelos. Eu, ángelos, evangelio. Eu quiere decir bueno, ángelos, mensaje, buen mensaje. ¿Los ángeles son mensajeros? Eso quiere decir ángel, mensajero. Evangelio está compuesto de ángel y de eu, así, eu. Eu, ángelos, evangelio, buen mensaje. Eso es así de simple. El evangelio es un buen mensaje. ¿Buen mensaje de qué? Buen mensaje de salvación. El buen mensaje es que en Cristo hay salvación. El buen mensaje es que en Cristo hay perdón de pecados. El buen mensaje es que en Cristo te libra de la condenación del infierno. Ese es un buen mensaje. El problema es que cuando anunciamos que en Cristo hay perdón, que en Cristo hay salvación, que Cristo nos libra de la condenación, la gente no está lista para recibir este buen mensaje, porque muchos de ellos y la mayoría de la gente se sienten justos y se sienten buenos delante de Dios. Este es el gran problema de la gente. Por eso no es recomendable llegar directamente con Cristo te quiere salvar, porque la gente te va a decir, pues, ¿salvar de qué? Primero hay que mostrarle a la gente que están perdidos, ¿verdad? ¿Cuál es su culpa? Que están condenados. que quebrantaron la ley de Dios. Cuando la gente se muestre perdida, entonces sí va a ser un buen mensaje de salvación. Hay que mostrarles que su barco se está hundiendo y que tienen que ponerse el salvavidas. El salvavidas es Cristo. Pero si ellos piensan, como los del Titanic, no, este barco ni Dios lo hunde. Así piensan. Mucha gente están como, traen sus Titanics ahí. Este barco, nah, ni Dios lo hunde. ¿Cómo no? Ya el iceberg, ya, o sea, ya tienes un hoyote ahí, te vas a hundir en cualquier momento. Y en cualquier momento tienen que morir, ¿no? Si van a morir, si van a saltar del barco, tienen que ponerse el salvavidas. Entonces hay que mostrarles su Titanic ya agujerado y entonces sí presentarles el salvavidas. El buen mensaje. Esto es evangelio, mis hermanos. Es un buen mensaje, son buenas noticias. ¿No les parece una excelente noticia que Cristo los libra de la condenación del infierno? Es un buenísimo mensaje. Es el mejor mensaje que pueda yo escuchar. Mateo 28. Sigue la instrucción del Señor. ¿Dónde está la gran comisión? O sea, les voy a presentar ahorita unos dos o tres textos donde nos indica el Señor que debemos de salir y anunciar el Evangelio, de salir y predicar su palabra. Dice así, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Dice, por tanto, id. Es una orden. No les está diciendo, si quieren, cuando ustedes tengan ganas, cuando se les ocurra, vayan. ¿No? Sí, si les sobra tiempo, pues vayan, ¿verdad? Y hagan discípulos, enseñándoles todas las cosas. Algunos aquí confunden porque dicen, haces discípulo y lo bautizas, pero no puedes hacer un discípulo si primero no le enseñas. Este es como paréntesis. Hay algunos que creen que luego, al momento de evangelizar a alguien, y que dice, creo, ya se tiene que bautizar. No, porque tiene que mostrar evidencias, ¿verdad? Primero hay que enseñarle todas las cosas para que él se muestre convencido del paso que va a dar. Y muchos utilizan este texto, lo descontextualizan, lo agarran muy literal, porque dice, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones bautizándolos. ¿Se hace un discípulo bautizándolo? Se hace un discípulo enseñándole. Entonces primero se enseña y después se bautiza. Este es el orden correcto, ¿verdad? Pero es una orden, mis hermanos, es lo que quiero mostrarles. El Señor está mandando, no nos está poniendo a nosotros si nosotros queremos, si nos parece bien, ¿verdad? A nuestro parecer, no. Nos está mandando, por tanto, id y haced, ¿verdad? En Hechos 1:8, no lo busquen, se los leo porque quiero ir rápido. En Hechos 1:8 dice, si pongan atención, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo? ¿Cuántos ya vino sobre ustedes? ¿Son bautizados en el Espíritu Santo? Recuerden que el bautismo en el Espíritu Santo no es hablar en lenguas. ¿Quién nos platicó usted, hermano Luis? Que si el que entraba por la puerta y no hablaba lenguas no pasaba, ¿no? Algo así nos platicó usted, ¿verdad? En una congregación. Que si alguno iba a entrar a la congregación y si no hablaba lenguas, fuera. Y hay muchos hermanos así que piensan que el hablar en lenguas es la evidencia de haber sido bautizados por el Espíritu Santo, ¿no? La evidencia son los frutos, no voy a redondar más en eso, lo saben ustedes. La evidencia de haber sido llenos, bautizados por el Espíritu Santo son el fruto del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, fe, templanza y todas esas cosas. Amén. Ok, entonces dice que recibiremos poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo y le seremos testigos y me seréis testigos, dice, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Por eso este mandato no es solo o no fue solo para los apóstoles, porque los apóstoles no llegaron hasta lo último de la tierra. Es más, el evangelio todavía no llega hasta lo último de la tierra. ¿Quiénes están encargados de llevar el evangelio hasta lo último de la tierra? Nosotros. Y si nosotros no alcanzamos a llevar el evangelio mientras vivamos, por supuesto, hasta lo último de la tierra, lo harán los que nosotros discipulemos. Porque así está el mandato, hacer discípulos. Y hacer discípulo no es, más bien es con dedicación, con constancia, con disciplina, con pasión, con amor, ¿verdad? Cuando uno va a aprender de un maestro, tiene que ser disciplinadamente. Eso es un discípulo. No es uno que ahí, ay, pues ahí, sí, échamelo aquí, ¿verdad? Como decía, ahí dame un escrito, ahí luego lo leo, ahí luego te digo cómo qué me pareció, ¿no? Está constante, está firme, está atento, con disciplina, ese es un discípulo. Amén. Y le seremos testigos. Somos testigos de Cristo. Hay otros que son testigos de Jehová, nosotros somos testigos de Cristo. Porque el Señor nos manda a esto, a ser testigos de Cristo. Y me seréis testigos hasta lo último de la tierra. Y un testigo es el que testifica de algo, ¿verdad? Que vio, que sabe de lo que los acontecimientos. Aquel le pegó al de adelante, tuvo la culpa al de atrás. A ver, ¿usted vio los hechos? Sí, yo los vi. A ver, dígame qué pasó. Entonces, testifica. Nosotros vemos los hechos de Dios aquí en la palabra de Dios, los hechos de nuestro Señor Jesucristo. Y no solo esto, sino que el Espíritu nos da testimonio a nuestro espíritu y estamos plenamente convencidos. Entonces ya tenemos las evidencias en la mano. Somos testigos de los acontecimientos de Cristo bíblicamente. Entonces salimos y anunciamos hasta lo último de la tierra. Somos testigos de Cristo hasta lo último de la tierra. Esto es el evangelismo, mis hermanos. En Juan 17:20 dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de estos. Entonces es una cadena, mis hermanos. Por la palabra de los apóstoles unos creyeron, y luego otros creyeron por la palabra de los que los apóstoles discipularon. Hasta nuestros días. Hasta nuestros días. Y yo, ahorita yo como ministro tengo que discipularlos. Después entre ustedes se va a levantar otro, dos o tres o muchos, Dios quiera, ¿verdad? Para discipular a otros más, y esos a otros, y esos a otros, hasta que se junte el número de las ovejas de Cristo, hasta que se complete el rebaño, y entonces sí viene el gran pastor y se lleva su rebaño. Pues vamos, mis hermanos, vamos por las ovejas de Cristo para que rápido el rebaño se... Bueno, todo es a su tiempo, ¿verdad? Pero pues vamos a ponerlo así. Vamos y anunciemos que en Cristo hay salvación y perdón de pecados. Aleluya. Entonces está orando el Señor Jesucristo por nosotros también, porque nosotros creemos por la palabra de ellos. Amén. Gloria a Dios. Dice Hudson Taylor, dice así, la gran comisión no es una opción para ser considerada, sino un mandamiento para ser obedecido. Vean las palabras de estos hermanos. Tengo varios aquí que recopilé. Hudson Taylor, la gran comisión no es una opción para ser considerada, ¿sí? No la debes de considerar. Es un mandamiento para ser obedecido. Y esta es la labor de todas las iglesias, mis hermanos. Las iglesias se entretienen en muchas cosas, menos en la gran comisión. Hay infinidad de actividades, lo saben ustedes, ¿verdad? Infinidad de actividades en la iglesia, menos la que deben de hacer, menos la más importante, o la relegan a segundo o tercer término. Eso es lo malo. Esto es el evangelismo, mis hermanos. Esto es llevar, anunciar el evangelio a la gente. Punto. Anunciar, llevar el evangelio a la gente. Esto es el evangelismo. Lo que no es el evangelismo es simplemente no anunciar el evangelio. Cualquier salida que se haga en la iglesia, cualquier actividad que se haga en la iglesia donde no se proclame el evangelio, no es evangelismo. Punto. Si no se anuncian las buenas nuevas de salvación, no es evangelismo. Por ejemplo, Alexander Duff dijo, la iglesia que deja de evangelizar pronto dejará de ser evangélica. La iglesia que deja de evangelizar pronto dejará de ser evangélica. Nosotros somos evangélicos, ¿por qué? Porque portamos el mensaje de salvación. Lo portamos y lo anunciamos. Por eso somos evangélicos. Porque nosotros anunciamos las buenas nuevas de salvación, anunciamos el evangelio. Por eso somos evangélicos. La iglesia que deje de anunciar el evangelio, pues dejará de ser evangélica. Así de simple. Y hay muchas que ya no anuncian el evangelio. Arthur W. Pink dijo, si la iglesia no evangeliza, se fosiliza. Si la iglesia no evangeliza, se fosiliza. Y fosilizar es proceso de petrificación de los restos de un organismo. O sea que se hacen como piedra. Si la iglesia no evangeliza, se hace como piedra, ¿verdad? Se seca, se hace dura. ¿Quieren hacerse como piedra fósiles? ¿Se acuerdan de los que les llaman ahí que los porros y los fósiles en la prepa? Ese es un fósil, ¿verdad? Ese es un porro. Esos ya están petrificados, ya no avanzaron, ya ahí se quedaron. Así se les llama, ¿verdad? Bueno, los que fueron a la prepa por ahí. Fósil, un fósil o un porro. Pues así dice W. Pink, si la iglesia no evangeliza, se fosiliza, ¿ah? Se petrifica. No hay que llegar a esos extremos, mis hermanos. Estamos viendo lo que no es el evangelismo, ¿eh? Los testimonios no son evangelismo. ¿Han visto a la gente cuando dice, no, pues yo cuando tenía cierta edad me hablaron del evangelio, pero pues yo no hice caso y me perdí, me fui a las drogas y me fui acá. Pero un día llegué y el Señor me habló, me llevó a un extremo. Bueno, se cuentan toda su vida. ¿Se han visto los testimonios, no? Dice Chuy Olivares, los testirrollos. Y concuerdo con esa palabra, son testirrollos. No te ayudan en nada, mi hermano. Bueno, para la conversión, para ser salvos, no. Porque lo que convierte es la ley de Dios. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Cuando anuncias la palabra, entonces puede haber convertidos. Pero si anuncias tu testimonio, cómo te fue en la vida, pues es tuyo. A ti te funcionó así. El trato de Dios fue así contigo y punto. A mí no. El trato de Dios conmigo, hacia mí, fue diferente. Entonces los testimonios no es evangelismo. ¿No han visto tantos hermanos que dicen, oiga hermano, me deja dar mi testimonio ahí en su iglesia? Y un culto completo para dar su testimonio. O sea, en vez de predicación, el testimonio. Eso no sirve para nada, mis hermanos. ¿Quiere dar su testimonio? Tiene 5 minutos, rápido. Bueno, que nos lo dé terminando el culto y nos gozamos, ¿verdad? Con lo que Dios ha hecho por usted, claro que sí. Pero eso no es predicación de la palabra, eso no es evangelismo, mis hermanos. Tu forma de vivir tampoco es evangelismo. Es complemento, pero no es evangelismo. Tu forma de vivir, es que yo soy una persona muy recta, muy conforme al evangelio, muy conforme a la palabra. Sí, no digo groserías, no miento, cumplo con todos los deberes cristianos. ¿Y por eso ya se va a convertir la gente? ¿Porque te vean que cumples con todo eso, ya se va a convertir la gente? No, porque el evangelismo es la predicación de la palabra, es el anunciar la palabra. Si no anuncias la palabra, no es evangelismo. Y es bueno tu testimonio, es un complemento muy importante. Porque si anuncias la palabra de Dios, que en Cristo hay salvación, que en Cristo hay transformación de vidas, pues se debe de ver en ti también. Que ha obrado, que ha operado en ti. Es un complemento, pero no es evangelismo. Amén. Por ejemplo, Cornelio era una persona recta, ¿verdad? Que era de buen testimonio ante la sociedad, que daba sus limosnas a Dios, ¿verdad? O sea, una persona bien, pero no era salvo. Podemos ver a gente hoy en día que tienen muy buen testimonio. Son honestas, son decentes, son rectas, bueno, aparentemente. Sabemos que por dentro no. Pero por eso no se convierte la gente. La gente se convierte por la predicación, por el anuncio de la palabra. Por el anuncio de la palabra, porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Y cómo viene la salvación? Por fe. Por fe. Entonces necesitas la palabra de Dios obligadamente para que haya fe. Un testimonio de alguien no te va a dar fe. Un ejemplo de alguien, de virtudes de alguien, no te va a dar fe. ¿Qué te da la fe? La palabra de Dios. La palabra de Dios, mis hermanos. Hay campañas de evangelismo donde no se evangeliza, ¿sabían eso? Hasta suena paradójico. Una campaña de evangelismo donde no se proclama el evangelio. O sea, hacen todo menos anunciar el evangelio. Te anuncian otras cosas que no es el evangelio. Te anuncian bienestar, milagros, beneficios de Cristo. Pero no evangelio. ¿No el evangelio? ¿Mandé? Cantan y hacen actividades y por acá. Muchas cosas, pero no anuncian el evangelio. Una campaña supuesta de evangelismo sin evangelio no es evangelismo, mis hermanos. Estamos viendo lo que no es evangelismo. Hacer otra cosa en la iglesia y no evangelizar es como reacomodar los muebles cuando la casa está en llamas. Así dijo David Watson. Hacer otra cosa en la iglesia y no evangelizar es como reacomodar los muebles cuando la casa está en llamas. Ahí andas acomodando tus muebles. Y tu casa quemándose. Vean, frases hermosas de estos hermanos. Y motivadoras, mis hermanos. Yo lo que quiero, motivarlos. Encenderles esa pasión que tienen, porque la tienen. Pero les hace falta una chispita. Y cuando se encienda, ustedes van a salir. Sin temor y sin vergüenzamente. A hablarle a la gente. Por amor a ellos. Amén. Quiero que vean el propósito, la gran comisión de la iglesia, mis hermanos. A eso nos mandó el Señor. Hay campañas de bienestar, de labor social. Dan comida, los bañan, los curan, los apapachan, les muestran cariño, pero no evangelizan. Sí han visto, ¿verdad? Salen, hasta hacen, convocan, traigan despensas, traigan cobijas, traigan esto y vamos a ir a esa colonia pobre donde no tienen nada y les vamos a dar. Y ahí andan repartiendo, a los indigentes por ahí los bañan, los curan de sus llagas, de todo esto. Pues qué bueno, está bien, pero esa no es la labor de la iglesia. La labor es evangelizar. Vean lo que dijo este hermano, William Bott. Sacar un hombre del barrio, sanar su cuerpo, regalarle ropa decente, proveerle con una casa propia en el campo y dejarle morir e ir al infierno, verdaderamente no vale la pena. ¿Qué caso tiene de que tú tengas un corazón dadivoso, verdad? Y que le lleves un sándwich a un indigente por ahí, que lo laves, que lo cures. ¿Qué caso tiene si no le vas a predicar el evangelio? Pues no tiene caso. Cuando se da el evangelio a los pecadores, hay una caridad que sobrepasa todas las demás formas de caridad. Maurice Roberts. Cuando se da el evangelio a los pecadores, hay una caridad que sobrepasa todas las demás formas de caridad. Yo recomiendo eso, mis hermanos. ¿Tienes la intención de ayudar a alguien? Hazlo. Pero predícale el evangelio. No te dediques solo a ayudarle. Porque también la escritura dice que debemos hacer el bien a quien es debido. Y cuando tengamos la capacidad de hacer el bien. Pero siempre tenemos la capacidad de comunicar el evangelio, ¿no? Aunque no tengamos recursos, dinero, una torta, un sándwich, un taco para darle a alguien. Pero sí tenemos la capacidad de transmitir el evangelio. Porque tenemos voz. ¿Verdad? Entonces no tiene caso que le ayudes a alguien con sus necesidades físicas si no le vas a transmitir el evangelio. Si no le vas a hablar que en Cristo hay perdón de pecados y salvación de su alma. No tiene caso. Porque nada más le estás dando al cuerpo, pero no al espíritu. No lo estás ayudando. Le estás dando para lo poco y no para lo mucho, que es la eternidad. Enfoquémonos, ubiquémonos, mis hermanos, ¿verdad? Una hermana dice que ella siente la necesidad de ir a alimentar a los pobres, de hacer bien, de hacer obras de caridad. Y le digo, hermana, pues eso es excelente, qué bueno. Pero predique el evangelio, porque vale mucho más el evangelio que lo que usted quiere hacer. Es la mayor obra de amor que usted puede hacer con alguien, anunciarle el evangelio. Esta vida dura 70 años, mis hermanos, 80 años, los más robustos, dice la escritura, ¿eh? 90, 100 y ya, todos ahí que nos tienen que llevar al baño y que, ¿verdad? 100 años ahí ya, como costales. Hay una película que se llama El Bulto, ¿verdad? El Bulto, ahí ya lo tienen ahí como un objeto más. ¿Así queremos llegar? No, ¿verdad? Como que no se antoja. Pero de alguna manera esta vida se va a acabar. Y si nosotros le damos solamente a las necesidades de la carne, pues estamos dándole a lo poco. Estamos exaltando lo poco y no lo mucho, que es la vida eterna, ¿verdad? Así que no quito las intenciones de los hermanos que quieran ayudar, vayan, porque también dice la escritura, a los pobres siempre los tendréis, ¿verdad? Solamente les pedimos que se acordaran de los pobres, lo cual procuramos con diligencia hacer, dijo Pablo. Entonces sí, claro que sí, cuando haya suficientes ingresos aquí, vamos a darle al necesitado, pero junto con esa ayuda el evangelio. ¿Se acuerdan cuando alimentó a los 5,000? Después el Señor Jesucristo cruzó el mar de Galilea al otro lado. Y ahí van, le dan toda la vuelta a los muchos a seguir a Jesucristo. Y si ustedes me buscan nada más porque les di de comer ayer. Que la traducción a esa palabra es tragar. Ustedes me buscan nomás porque les di de tragar. Buscan lo mío, no me buscan a mí. Buscan con lo que los puedo beneficiar físicamente, pero no me buscan a mí. Entonces eso es, mis hermanos. Hay que darles lo que les hace bien para la eternidad. Y cuando tengamos, demos también. Amén. El evangelismo moderno es de esta manera. Pongan atención. Te dicen, Dios te ama y tiene un plan maravilloso para ti. ¿Verdad? Dios te ama y tiene un plan maravilloso para ti. Esto es una parte. Esto es una parte del evangelio, pero es después. No le puedes llegar a alguien con esta frase, si Dios te ama y tiene un plan maravilloso para ti. A ver que le hayan predicado esto a Judas Iscariote. ¿Verdad que no? No, hay que predicar el evangelio. Primero, lo primero, esto lo vamos a ver la semana que viene. Luego dicen, Cristo es una pieza del rompecabezas que le hace falta a tu corazón. Y lo hacen así, romántico y poético. Y, oh, Cristo es una pieza del rompecabezas de tu corazón. Acéptalo para que esté completo tu corazón. O sea, es una pieza chiquita. Cristo es tu vida. Cristo es todo. Sin Cristo no tienes nada. ¿Cuál pieza del rompecabezas? No inventes, por favor. Es ofensivo. Minimizan a Cristo en un... Ándale, ahí está ya. Era lo que me faltaba. No, no puede ser. No puede ser. Ya estoy... Ya está completo mi rompecabezas. Tienes un hueco que solo Dios llenará. Acepta a Cristo para que llene ese hueco. Tienes un hueco en forma de Dios. Acéptalo y ya se llenará tu hueco. Así evangelizan, mis hermanos, aunque se ría. Dios quiere solucionar tus problemas. Este es lo que no es el evangelismo, mis hermanos. Dios quiere solucionar tus problemas. Cuando el Señor Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Por fin. Este ejemplo lo vi con unos hermanos, se llama Kirk Cameron. Este es muy bueno. Este ejemplo dice, que hagamos de cuenta que van dos pasajeros en un avión. A ver, pon el ejemplo a dos pasajeros. Uno que le dicen, oye, ponte paracaídas para mejorar tu vuelo. Y este medio incrédulo, como un paracaídas en pleno vuelo, me lo pongo ahorita y mejorará mi vuelo. Sí, póntelo. Es la forma de evangelizar, de falsa. Y dice, y este se resistía, pero al fin se puso el paracaídas. Y a los pocos minutos empezó a sentir incómodo. Le estorbaba, no se podía acomodar bien, no se podía sentar bien, no se podía desplazar bien, ¿verdad? Traía ahí el paracaídas que le habían dicho que mejoraría su vuelo. Al fin de un tiempo, y después de las burlas de los otros pasajeros, se burlaban de él y decían, mira este ahí, loquillo ahí con su paracaídas. ¿En qué le ayuda? Míralo. ¿Ah? Se quitó el paracaídas y lo botó. Dicen, ah, paracaídas, no más me ha traído puras burlas e incomodidad. Ah, yo no quiero ese paracaídas. El caso del segundo pasajero dice que le dijeron, ¿sabes qué? El avión se va a caer. Ponte el paracaídas porque en cualquier momento el avión se va a caer. Entonces el segundo pasajero abrazó el paracaídas con todo agradecimiento y necesidad porque ya sabía que el avión se va a caer. Entonces se puso el salvavidas. Y aunque no mejoró su vuelo, él no se quitó para nada el paracaídas. Luego dice Kirk Cameron, pone otro ejemplo que dice, de repente llegó una azafata y le derramó el café encima de él. Dicen, y porque le derramó el café, pues sí sintió dolor y todo, dice, pero por eso se quitó el paracaídas y lo botó. Dice, no, porque no le prometieron que era para mejorar su vuelo. Así que a pesar de las aflicciones, de las cosas que pasen en el vuelo, no nos vamos a quitar el salvavidas. Porque a nosotros no se nos prometió que íbamos a tener un vuelo bien. Se nos dijo que el avión se va a caer, por eso nos ponemos el paracaídas. Este es el evangelismo correcto. Pero esta clase de evangelismo que les estoy anunciando es el incorrecto. El que te promete un vuelo mejor si te pones el paracaídas. No, debes decir el avión se va a caer. Y entonces te vas a aferrar al paracaídas, porque sabes que se va a caer, y se va a caer, y tienes que saltar del avión, sí, todos vamos a morir, todos vamos a saltar del avión, agarren su paracaídas. Es un ejemplo muy, muy ilustrativo, mucho, muy ilustrativo. Entonces, esto es lo que hacen, prometen un vuelo mejor, no les dicen que se va a caer el avión, primero hay que decirles que el avión ya va para abajo, que agarren el salvavidas. Dios te quiere solucionar tus problemas, Dios es bueno, Él te ayuda, Él te da. En verdad, no miento, conócelo. ¿No se evangeliza así? Pura bondad, pura chulada, todo lo mejor. Ven, conócelo. Aunque sea ven un tiempo. Aunque sea ven, pruébalo. Pruébalo unos días y verás. Mira, te va a mejorar todo. Pruébalo como un producto, ¿no? Prueba esta crema. Esta crema es buenísima y mira, te quita esto, te quita el otro. Pruébalo. Pruébalo unas semanas, pruébalo un tiempo. Así como un producto. Dale la oportunidad. Dale la oportunidad a Dios. Escuché a una pareja que decía ahí, ¿por qué no le damos la oportunidad a Dios? ¿Por qué no le damos la oportunidad a Dios? Como si Dios estuviera ahí rogando, ¿no? Ándale, déjame. Ándale, no seas mala onda, déjame ayudar, ándale. Dios no está rogando, mis hermanos. Dice la palabra que nosotros, como si Dios rogase por medio de nosotros. Así dice, ¿eh? Como si Dios rogase. Pero los que ruegan somos nosotros, Dios no. Dios simplemente mandó. Y dice la palabra que él del que quiere tiene misericordia y el que no, no. ¿No dijo el rey, fuérzalos a entrar? No le están dando la oportunidad al rey. Dios los fuerza a entrar. Dios es soberano, mis hermanos. Dios es soberano. Ándale, vamos a darle una oportunidad a Dios, a ver si es cierto que es como dicen. Ay, a ver si es cierto. Está tocando a la puerta de tu corazón. Toca la puerta y llama. Solamente depende de ti que le abras la puerta. Es que Dios es un caballero, dicen. Dios es un... No, no dicen así. Dios es un caballero, él te toca y pues nomás está ahí esperando allá afuera, a ver. Y está tocando y está esperando que le abras. Sí, él se queda ahí parado. No, él llega y rompe la puerta y te saca. Véngase para acá. Así de fácil, mis hermanos. Bueno, eso lo hizo conmigo. Yo no quería. Yo aborrecía la religión y las cosas de Dios. Me eran absurdas, me eran pesadas. No, yo no quería, como ninguno quiere, porque no hay quien busque a Dios. No hay ni siquiera uno, pero está tocando y esperándolos y todos, ¿no? Como no hay quien busque a Dios, no hay quien responda al llamado de Dios, Dios irrumpe y te saca. Eso es lo fabuloso, mis hermanos. Y se llama gracia irresistible. Es preciosa. ¿Quieren dejar a Dios bien parado delante de la gente? Estos evangelistas, ¿no? Te presentan a Dios de una manera, te lo presentan de otra. El punto es convencerte. Convencerte de que Dios sí puede sacarte de tus broncas. En vez de que se les presente a ellos como unos insignificantes delante de Dios, quieren presentar a Dios bien ante ellos, para que tú lo aceptes. En vez de llevar al oyente a que se muestren como insignificantes, como inmundos delante de Dios, no. Mira, Dios sí puede, ándale, cómpralo, llévalo, barabara, barabara, llévelo, ¿eh? Es lo de hoy, Cristo es la moda, ándale, porque si no, pues va a estar fuera de onda. No, no, mis hermanos, esto no es evangelismo. Hay otros, siguiendo con lo que no es el evangelismo, recuerden que el mensaje se llama lo que es, lo que no es y la importancia del evangelismo, ténganlo en mente. Hay otros que presentan un evangelio agresivo. Esto tampoco es evangelismo. Dicen, idólatras, hijos del diablo, pecadores inmundos, arrepiéntanse o se van a ir al infierno. Y ahí andan con su altavoz. ¿No los han oído? Yo sí. Uno se metió a una iglesia católica y les empezó a decir así. Idólatras, hijos del diablo, arrepiéntanse. Porque Dios no está en templos hechos por manos humanas. Y, o sea, sí les decía textos bíblicos y lo que quieras. Pero agresivos, ¿no? Pues ya casi se lo suenan. Lo sacaron casi aventándolo. Y llegó la policía y todo. Ya, bueno, no lo llevaron preso ni nada, pero sí lo botaron. Tampoco es evangelismo eso. Mateo 10:16 dice, he aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Mateo 10:16. Prudentes y sencillos. ¿Cuánta prudencia tuvo este que entró ahí al templo católico? ¿Cuánta sencillez tuvo? Nada. Esto no es el evangelismo, mis hermanos. Vean, prudencia es cuidado, moderación o sensatez que se pone al hacer algo para evitar inconvenientes, dificultades o daños. Cautela, precaución. Y este llega y se mete bien. Ah, eso sí, pues se grabó su video. Se grabó su video de que es bien valiente y se metió ahí al templo católico y lo sube a YouTube para que digan, ¡oh, el nuevo Elías! Ese sí tiene valor. ¡Oh, alabado seas por tener esa... Cálmate. Yo dije, eso fue una estupidez. Así le puse, esto fue una estupidez. Eso está fuera de cómo se debe de evangelizar bíblicamente. Sed pues prudentes y sencillos. Prudentes y sencillos. No vamos a llegar así con ese tipo de evangelismo, mis hermanos. Lo que nos van a hacer es nos van a dar una patada y nos van a botar. Es lo que nos van a hacer. Por eso, aquí yo les voy a decir cómo. Les voy a mostrar. Ustedes, por supuesto que tienen ética y tienen este respeto, ¿verdad? Pero nada más es como complemento para que ustedes puedan llegar a la gente. Prudencia también es virtud que consiste en discernir y distinguir lo que está bien de lo que está mal y actuar en consecuencia. Sencillo es que está formado por un solo elemento, que no está compuesto de varias partes, simple, que no presenta ninguna dificultad ni tiene complicaciones, simple, que no tiene lujos ni adornos excesivos. Se aplica a la persona que da a los demás un trato de igualdad, aunque sea superior a ellos por cultura, clase social o en algún otro sentido. Se aplica a la persona incauta y sin maldad. Se aplica al estilo o lenguaje que es claro, natural y sin artificios retóricos. Eso es sencillo. Y dice el Señor Jesucristo, sean prudentes como serpientes y sencillos como palomas. No sean como los pavos reales, no. ¿Cómo es una paloma? Muy sencilla, muy simple, de un solo tono. Y su piquito ahí, y ya. Muy simples y sencillos. Así sean ustedes, porque los voy a enviar en medio de lobos. No sean altaneros, no se pavoneen, ¿verdad? No sean como el pavo real, no. Sean simples como palomas. Y al que los reciba, pues qué bueno, ¿verdad? Y al que no los reciba, hasta el polvo de las sandalias, sacúdense. No, pero hay unos ahí que aferrados, y vienen cada 8 días. Y otra vez, ya le dije que no. Cuando te digan que no, pues ya no le eches las perlas a los puercos. Así de simple. Ya no. Dios no abrió esa puerta. No la vas a abrir tú. No te halles peleando contra Dios. Si Dios no quiso abrir esa puerta, a lo mejor para ti no está abierta. A lo mejor vendrá otro. Quizá él se la abrirá. No te preocupes tú. Esto lo vamos a ver la semana que viene. Nosotros no estamos para convencer a nadie. Ni para convertir a nadie. Nosotros estamos para anunciar el evangelio, nada más. Amén. Entonces, prudentes y sencillos, no evangelios agresivos, ni evangelios que te emocionan y te ilusionan, no, tampoco. Dice Pablo en 1 Corintios 1:17, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. En otra traducción, dice, pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el evangelio no con palabras elocuentes. No con palabras elocuentes para que no se haga vana la cruz de Cristo. Por eso tenemos que ser sencillos. Tanto al hablar, en nuestro comportamiento, al dirigirnos a la gente, sencillos, simples, muy simples. No buscarle palabras muy... Dice aquí, se aplica al estilo o lenguaje que es claro y natural, sin artificios retóricos. No rebuscarle a las palabras ahí... Oh, que cómo habla este hombre, ¿no? Simple como tú eres. Como tú eres, así debemos de anunciar el evangelio, mis hermanos. Amén. Ahora vamos a ver la importancia del evangelismo. Es importante porque hacemos la voluntad de Dios y mostramos amor por los perdidos. Esta es la importancia del evangelismo. Cuando evangelizamos, estamos haciendo la voluntad de Dios. Cuando evangelizamos, mostramos amor por los perdidos. Como les digo, no muestras amor por un perdido, aunque le des de comer, aunque le des un techo, una cobija, algo. No muestras amor si no evangelizas. Es la mayor muestra de amor predicar el evangelio. Entonces, por eso es importante. Por eso es importante. La importancia del evangelismo es porque estamos haciendo la voluntad de Dios y estamos mostrando amor por las almas. Y si alguno no tiene amor por las almas, dice Spurgeon, si tú no quieres que otro sea salvo, tú no eres salvo. Eso es seguro. Fíjense lo que dice este hermano. Si tú no quieres, si tu intención así dentro de ti, si tú no quieres que otro sea salvo, entonces tú no eres salvo. Eso es seguro. El deseo de todo salvo es querer que otro sea salvo también. Esa es una evidencia también, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces, debemos de hacer la voluntad del Señor, mis hermanos, y amar a los perdidos. Esto es lo importante del Evangelio. Lucas 6:46 dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Dice Frederick Leahy, no es un comentario insignificante decir que somos salvos para servir. Sin el servicio a Dios y a los demás, por medio del evangelismo y la compasión cristiana, la vida del cristiano pronto vendrá a estar centrada en sí misma y a ser introvertida. sin el servicio a los demás, por medio del evangelismo. Si no hacemos esto, la vida del cristiano se volverá egocentrista, mis hermanos. Solo pensaremos en lo nuestro, no pensaremos en lo demás. Y los cristianos estamos llamados a pensar en los demás. A eso estamos llamados, a pensar en los demás. Principalmente en la salvación de los demás. Principalmente en que se va a perder. Por ejemplo, un hijo. Un hijo es lo que más nos duele, nos pesa. ¿Qué pensarías de ti, de tu hijo que se va a ir al infierno? Que mi hijo va a padecer la condenación del infierno. Como que sí te mueve, ¿verdad? Y si sientes feo, oh no, mi hijo no. Que se vayan otros por ahí, otros sí, pero mi hijo no. Pues debes de sentir esa misma compasión que sientes por tu hijo, por los demás. Porque el Señor Jesucristo nos mandó a amar a todos, a nuestro prójimo. No solamente a los de nuestra casa, a todos, a nuestros prójimos. Ponerte a pensar en su final de la gente. ¿A dónde van a terminar? ¿Siendo atormentados por los siglos? Es algo muy cruel, es algo muy tremendo. Claro, es su merecido y es la justicia de Dios. Pero vamos nosotros, mis hermanos, por amor a ellos. Y no solo por amor a ellos, sino por cumplir la voluntad de Dios. Es importante el evangelismo, mis hermanos, y es algo que no hace la iglesia. Dice Charles Spurgeon: aquel que escucha el evangelio está atado a repetir el evangelio. Según conocemos al Señor, estamos llamados a decirle a otros lo que el Señor nos ha dicho. Y si no lo hacemos así, somos culpables de desobediencia a un gran precepto del evangelio. Esto lo dijo Charles Spurgeon. Y Mateo 28, 19 dice: por tanto, id y haced. Es una orden, id y haced. No estamos a si nos parece bien o no nos parece bien. No te está consultando el Señor. Te está mandando, id y haced. Dice Oswald J. Smith: oh, mis amigos, estamos agobiados con incontables actividades en la iglesia, mientras que la verdadera obra de la iglesia, la de evangelizar a los perdidos, está casi completamente abandonada. Es triste y es lamentable, pero es la verdad. Las iglesias ya no evangelizan hoy. Y se evangeliza de tal manera que sí viene mucha gente y todo, pero es el evangelio que les digo que no contiene evangelio, sino puras promesas de bienestar, de mejorar su vuelo. Entonces sí, pues se llenan las iglesias rápido. Pero cuando vienen las pruebas y todo eso, se van. Se van. No les gusta a la gente negarse a sí mismo. Vamos a leer una escritura. Vamos a Hechos 5:12, por favor. Vamos a ver la pasión que tenía Pedro y los apóstoles por evangelizar. Y esto vamos a absorberlo nosotros, ¿verdad? Y decir: Señor, ponme esa misma pasión que le pusiste a Pedro y a los apóstoles por ir y predicar tu palabra. Dice así, a partir del 12, Hechos 5:12: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente, y los que creían en el Señor aumentaban más en gran número, así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, o a lo menos su sombra, cayese sobre alguno de ellos. Y aun de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano de los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándoles, dijo: id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fueran traídos. O sea, enviaron a unos a sacarlos de la cárcel, pero el ángel ya los había sacado, ¿verdad? Y los apóstoles ya andaban predicando otra vez. Los metieron a la cárcel, pero el ángel los sacó. Y luego ya andaban predicando, y los del concilio dijeron: vayan por ellos a la cárcel y tráiganlos, porque ahorita van a ver, ¿verdad? Pero cuando llegaron en el 22, pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera en pie ante las puertas, mas cuando abrimos a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno, les dio esta noticia: he aquí, los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Ahí andaban bien felices ellos predicando. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñéis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y esto, mis hermanos, lo aplicamos a nosotros. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Vamos a encontrar muchas dificultades cuando estemos evangelizando. El diablo, como les comenté, que me corrieron de la bodega. Vamos a encontrar muchas dificultades. Pero es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. A mí me dijeron: cállate, no puedes estar haciendo eso. Aquí, aquí no, me voy para otro lado. Pero sí lo puedo estar haciendo, ¿verdad? Y hoy, con la libertad de expresión y todo eso, tenemos derechos, mis hermanos, de estar anunciando el evangelio. Así que también hay que aprender nuestros derechos para que no llegue la policía: ay, cállate, y cosas así, ¿no? Esto dice la ley y estoy en mi derecho, hay libertad de expresión, ¿verdad? Pero va a haber inconvenientes, así como aquí no querían que anunciaran el evangelio a nuestro Señor Jesucristo, y los metieron a la cárcel y los prohibieron y les hicieron recomendaciones. Y los apóstoles, es necesario, dice, ¿verdad? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Muchos nos van a querer callar, porque cuando empezamos a anunciar las buenas nuevas de salvación, el diablo no le va a gustar. No le va a gustar. Ahorita no le gusta que estemos anunciando esto. No le gusta que nos reunamos como iglesia. No le gusta que nosotros estemos pensando en ir por las almas, por los perdidos. No le gusta. Él quiere perderlos. Él quiere llevárselos y que sean compañeros con él allá en el lago de fuego. Él quiere eso, que no se cumpla el propósito de Dios, porque Él es contrario a Dios, ¿verdad? Él quiere matar y destruir, y Cristo quiere dar vida, y vida en abundancia. Por eso va a ser algo duro, mis hermanos. Vamos a encontrar oposición, pero es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, amén. En el 30 dice: el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios se ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Quién da arrepentimiento y perdón de pecados? Cristo, Él es el que los da, mis hermanos. Y nosotros somos testigos suyos, ¿lo ven? Somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley y venerado de todo el pueblo, mandó que se sacasen fuera por un momento a los apóstoles, y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de esto se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá; mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Gozosos, mis hermanos, por causa de haber sido tenidos dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Cuando te afrenten, cuando te humillen, cuando te prohíban, cuando te ofendan, cuando te escupan, cuando todas esas cosas, gózate, mi hermano, de que te vituperen por causa del nombre de Cristo. Y va a suceder. Muchos nos van a querer hasta golpear, mis hermanos. ¿Tienen miedo? Yo también. ¿Verdad? ¿Pero y qué tiene? Gloria a Dios, mis hermanos. ¿Qué hacemos? Es un privilegio. Es un privilegio, mis hermanos. No medimos a veces el lugar en donde nos puso el Señor. No medimos el valor del cargo que tenemos. Tenemos un cargo altísimo. Ah, que presidente ni que gobernador, no. Somos mensajeros de Dios. Es algo de lo más privilegiado, mis hermanos, para ustedes y para mí. No solo para los ministros, no solo para los pastores, no solo para los evangelistas. Es para todos. Amén. Y en el 24 dice... En el sí, leí al revés, leí como los judíos para atrás. ¿Verdad? En el 42 dice: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. No cesaban. Los metieron al bote, a la cárcel, para los que no sepan qué es bote, de los que me escuchan por ahí en Sudamérica, los metieron a la cárcel. Dice que les recomendaron que ya no predicaran más en ese nombre. Y después de haberle azotado, ya los dejaron libres. Pero no se salvaron de su friega. Pero quedaron libres. Y después de ser encarcelados, reconvenidos, amenazados y azotados, dice, y todos los días en el templo, todos los días, mis hermanos, en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Ay, mis hermanos, cómo quisiera yo, Señor, dame de esa pasión, Señor. No cesar, a pesar de tanto estorbo y ofensa y lo que sea, no cesar de anunciar tu santo nombre, mi Dios. Muchos aligeran el mensaje, ¿verdad? Ponen mensajes muy bonitos y no quieren tal vez ofender a la gente. Porque cuando tú le muestras la ley a la gente, en algunos se ofenden. Porque te dicen, ¿me estás tachando de mentiroso? ¿Me estás tachando de ladrón? Pero no, no soy yo. Es la ley la que te está diciendo así. Pero muchos se van a ofender por eso. Muchos nos van a cerrar la puerta. Muchos nos van a ofender o decir cosas. Pero es nuestro deber como cristianos hacerlo. Es un mandamiento. Y así que pidámosle al Señor, Señor, dame la fuerza de llevar tu palabra. Anunciarla con denuedo. Y todos los días, por las casas y por donde sea, a anunciar y predicar tu evangelio. Y no se trata de hacer campañas, como les dije en un principio. No se trata de hacer campañas de evangelismo. En la Biblia no se nos muestran campañas de evangelismo. Que los apóstoles se ponían de acuerdo o algo, ¿no? Se ponían de acuerdo Pablo y Silas, ¿verdad? Pablo y Bernabé. Oye, vente, vamos para acá. Nada más. Pero así de que hicieran un concilio, ¿y qué vamos a hacer? Y vamos a organizar esto, y vamos a organizar lo otro, ¿no? No hay. Era la pura pasión que desbordaba por ir y anunciar las buenas nuevas de salvación a los perdidos. Era eso el motor de ellos. Pues ese motor debe ser el nuestro, mis hermanos. El amor por los perdidos. El mismo motor. A veces no nos vamos ni a organizar, pero les aseguro que un día va a llegar donde nos encontremos los dos por ahí en la calle evangelizando. Oye, ¿cómo que andas acá evangelizando? Sí, pues, me levanté con ganas de ir a predicar y anunciarle a esta gente, por amor a ellos, la salvación en nuestro Señor. Ah, pues yo también ando por acá, pues vamos, mis hermanos, agárrate tú por allá, yo me agarro por acá. Sin necesidad de hacer campañas, mis hermanos. Donde estemos, en alguna reunión que nos invitan por ahí, evangelizando. Siempre, a tiempo y fuera de tiempo, pero con prudencia y con sencillez. Esto lo vamos a ver la semana que viene, ya en la práctica. No sacar por delante las religiones, ni las creencias, ni los santos, ni las vírgenes. No, esas cosas no se tocan. A veces digo, yo ni siquiera quiero sacarte de tu religión. No es mi intención sacarte, porque yo sé que ni puedo, ¿verdad? ¿Sabes qué? No es mi intención sacarte de que seas mormón o testigo o católico, lo que seas. No es mi intención sacarte de eso. Mi intención es presentarte que hay salvación en Cristo Jesús. Que conozcas al Salvador. Eso es lo que quiero. Si quieres venir y reunirte con nosotros, pues gloria a Dios, ¿verdad? Si no quieres reunirte con nosotros, pues no te reúnas. Pero ve a Cristo. Porque es el único que puede salvarte de la condenación del infierno. Porque Él es el Salvador, no hay otro Salvador. Él es el camino, no hay otro camino. Él es la vida. Ve a Él. No es mi intención ni quitarte tus creencias, en lo que confías. No es mi intención. Y yo por dentro, Dios te lo va a quitar. Cuando te rindas a Él, Dios mismo te lo va a quitar. Amén. son cosas que debemos de tomar en cuenta y que las vamos a abordar la semana que viene. Hoy fue un poquito de ver lo que es el Evangelio, que es anunciar las buenas nuevas, el mensaje de salvación, y lo que no es el Evangelio, las todas estas cosas que se están enseñando, para que nosotros nos cuidemos de no anunciar lo mismo, mis hermanos. De no prometer bendiciones de Dios por delante. Primeramente, el reino de Dios y su justicia. La justicia de Dios. ¿Saben lo que es la justicia de Dios? Que como eres malo, te va a justiciar, porque violaste su ley. La justicia de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Su justicia, mis hermanos. Dios no tendrá por inocente al culpable. Dios es un juez justo. Y como todos hemos quebrantado la ley de Dios, nos va a justiciar. Pero a nosotros nos va a justiciar por la justicia de Cristo. Así que nosotros estamos librados. Aleluya. Y es lo que queremos presentarles a ellos. La justicia de Dios primero. La justicia de Dios. Tú violaste su ley, eres un injusto. Y tienes que pagar por tu injusticia. Y cuando se vean así perdidos, dicen, pero Cristo ya pagó. Ven a Cristo. Entonces, se les va a tener un panorama amplio. Dios obrará ahí, mis hermanos. Así que salgamos, mis hermanos, por amor a los perdidos. Pues, ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Oh, es una bendición. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. ¿Sí? Dios te ve hermoso cuando sales a hacer su voluntad. Cuando sales a predicar el Evangelio verdadero. Salgamos, mis hermanos, salgamos a anunciar el Evangelio. La semana que viene vamos a ver el Evangelio bíblico, cómo evangelizó Jesús, cómo confrontaba Jesús a la gente con sus pecados, cómo confrontaba Jesús a la gente con la ley, con su ley, ¿verdad? Cómo los confrontaba y después cómo les presentaba el camino de salvación. Así lo hizo Pablo, así lo hizo Pedro, así lo hicieron todos ellos, ¿verdad? Confrontando a la gente con la ley y después mostrándoles el camino de salvación. Y así lo vamos a hacer. Y la semana que viene, si Dios quiere, vamos a ver algunos tips, ¿verdad? De cómo hablarle a la gente. Qué decir, qué no decir, cómo romper el hielo, qué pregunta es apropiada para empezar, ¿verdad? Por ejemplo, ¿ha pensado usted qué hay después de morir? Todos, les aseguro que todos han pensado en eso. Por lo menos el 99% de la gente lo ha pensado. ¿Qué hay después de morir? Si muere usted hoy, ¿a dónde irá? No, pues me voy a convertir en vaca. Me voy a convertir en borrego, me voy a convertir en mosca. Me voy a convertir en un árbol. Eso se llama la reencarnación, eso es falso. Eso es falso. La Biblia dice que está establecido para el hombre que muera una sola vez y después de esto, el juicio. Cualquiera que muera va a ir delante del juicio de Dios inmediatamente ya, muriendo al juicio de Dios. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Y esto la gente no lo sabe. Hay muchas filosofías de la nueva era, del budismo, del hinduismo, de todas esas cosas metidas en la sociedad. Vamos a encontrar infinidad de cosas, mis hermanos. Vamos a encontrar unos que se sienten verdaderamente justos delante de Dios. ¿Usted ha mentido? No, jamás. Jamás. Pues ahorita lo está haciendo. Ahorita lo está haciendo. ¿Usted ha robado? No, jamás. Otra mentira. ¿Verdad? Otra vez volvió a mentir. Jamás, ni un clip, ni un lápiz, ni una goma, nada. Ah, sí, cuando era niño. ¿No le hace? ¿A poco se le va a juzgar? Si usted va delante de un juez, Y lo van a juzgar por un delito que cometió hace 10 años. ¿Como fue hace 10 años ya no vale? Claro que vale. Usted cometió ese delito y lo tiene que pagar. Así usted a los 9, 10 años en la secundaria, en la primaria, se robó un lápiz, una goma, lo que sea. Usted va a pagar por ese delito, eso es robo. Cuando se le confronta a la gente así con la ley, la gente se ve perdida. ¿Verdad? Ese es el objetivo de nosotros, mostrarle a la gente que están perdidos y que van a comparecer delante del rey, delante del gran juez, y que el juez los va a encontrar culpables. Y como son culpables, los tiene que mandar a la condenación. ¿Cuál es el lugar de castigo de Dios? El infierno. Ese es su lugar, esa es su condena. Cuando la gente se vea así, diciendo, pues sí, cierto, sí soy mentiroso, sí he robado, soy adúltero porque veo y deseo, soy codicioso, soy idólatra. ¿Saben que la idolatría, mis hermanos, no es solo tener un muñequito, una imagen, una... No solo eso, mis hermanos. Cuando uno se hace un dios a su manera, eso es idolatría. Mi Dios es bueno nada más. Mi Dios nunca mandaría a la gente al infierno. Mi Dios no lo haría. Tu Dios. Ya te hiciste un Dios. ¿Eso sabes cómo se llama? Idolatría. Ya quebrantaste otro mandamiento. Es que mi Dios, tu Dios, no el Dios de la Biblia. Y mientras tu Dios no sea el Dios de la Biblia, eso es idolatría. Ya quebrantaste otro mandamiento más. ¿Verdad? Por ejemplo, cuando el joven rico se acercó a Jesús, el Señor Jesús, ¿qué le confrontó? Su dinero, con la ley, por supuesto. Su dinero, ¿verdad? Porque él dijo, todo esto lo he cumplido desde mi juventud. Ah, una cosa te falta, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Ah, y se fue triste. ¿No se fue triste? Ese pecado es idolatría, porque amaba más sus riquezas. Eso es idolatría, es la ley, le aplicó la ley el Señor Jesucristo. Y no fue el Señor Jesucristo, ándale, vente. Mira, ven, vamos a platicar un rato y después a ver cómo te sientes. Te invito a un cafecito. ¿No? Pues se fue y lo dejó el Señor Jesucristo que se fuera. No fue tras él. Así nosotros no le vamos a rogar a nadie tampoco, mis hermanos. No vamos a insistir, no vamos a rogar. Simplemente les vamos a confrontar con su maldad, con su pecado, y les vamos a presentar el camino de salvación. Y Dios se encargará de prosperar todo esto. Amén. La enseñanza, lo que es el discipulado, no es sencillo, mis hermanos. Tómenlo en cuenta. Sufran la sana doctrina. Súfranla con gozo. A veces es pesado. Yo les voy a encargar que estén repasando lo que vamos a ver en estos dos mensajes, para que cuando ustedes decidan, bueno, Dios les ponga ya en acción, y que ustedes lo pongan por obra, pues, queriendo hacer la voluntad de Dios, ustedes ya vayan con argumentos. No lleguen así, ¿y ahora qué digo? ¿Y ahora qué hago? Porque hay muchos intelectuales que los van a poner a prueba. Pero nosotros no vamos a ir con el mensaje a la mente. Vamos a ir con un mensaje a la conciencia. Y todos tenemos conciencia. Todos los seres humanos tenemos conciencia. Entonces nosotros vamos a atacar a la conciencia. No vamos a atacar al intelecto. Porque el intelecto pronto te responde, pero la conciencia no la puedes callar ni apagar. Cuando tú le atacas la conciencia a alguien, su conciencia le va a decir si es cierto. Tú eres malo y su conciencia dentro de él va a decir si es cierto. Pero su orgullo va a decir no, soy bueno. ¿Eh? Y mientras más ataquemos a la conciencia, es más fácil quebrantarlos. Pero si atacamos al intelecto, ya nos amolamos, porque hay muchos muy inteligentes, mucho, mucho más que nosotros. Pueden ser tener doctorados, filósofos, letras, lo que sea, y nos van a bailar, pero fácil. Por eso nosotros no vamos a los argumentos intelectuales, sino a los argumentos morales, y se van a quebrantar. Van a ver. Amén. Amén, hermanos. Entonces, el que quiera disco, le grabo los dos mensajes. Bueno, claro, terminando ya, ¿verdad? Le grabo los dos mensajes en un disco y repáselos. La semana que viene va a estar un poco más dinámico, porque ya es en la práctica, ya es en la acción. Sí, frente a frente, aquí vamos a poner uno y a ver tú qué le dirías. ¿Ah? A ver, pásele usted, hermana reina, y aquí a ver, evangelíceme. Para que nos demos cuenta, rompamos el hielo, nos sintamos cómodos y nos sintamos desinhibidos, si se puede llamar así. ¿Ah? Porque si nos impresiona. Yo cuando empezaba a evangelizar, híjole, lo haré, no lo haré, sudando, y ya tocaba, ya venía la persona, ¿y ahora qué le digo? Cuando empecé, es más difícil cuando empiezas. Ya cuando tienes un poco de práctica, ya hasta sabes qué te van a responder, y tú mismo los vas llevando para que te respondan, ¿verdad? Para que ellos mismos respondan lo que tú estás esperando que te respondan, para poder aplicar el siguiente argumento. Lo vemos la semana que viene. Vamos a despedirnos, mis hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Queremos Queremos hacer tu voluntad, Señor. En verdad que sí. Y si alguno no quiere, pues ponnos el querer y el hacer por tu buena voluntad, mi Dios. Así que llévanos a anunciar tu palabra a tiempo y fuera de tiempo, Señor, con denuedo, así como Pedro y los apóstoles, que a pesar de ser azotados, encarcelados y tantas calamidades que pasaron, Señor, ellos seguían alegremente predicando tu nombre. Así queremos ser, porque esta es la principal labor de nosotros, tus santos, tu iglesia. Esta es la principal labor, Señor, anunciar el evangelio a los perdidos. Y si no anunciamos el evangelio, tú no lo demandarás, Señor. Tú no lo vas a demandar, porque nos es impuesta necesidad. Y hay de nosotros si no anunciáramos el evangelio, Padre. Gracias, Señor. Síguenos mostrando cómo hacerlo, Señor. Quita todo tipo de timidez, de vergüenza, de temor, de lo que sea, Señor. Quita todas esas cosas y ponnos la valentía, Señor, como lo hiciste con los apóstoles. Y con muchos otros hermanos en el transcurso de la historia que han sido valientes predicadores tuyos, Señor. Ganando almas para ti, haciendo tú en ellos, Señor, lo que a ti te agrada. Te damos gracias, Señor. La semana que viene esperamos que nos hables y completes esta instrucción para que salgamos todos bien acondicionados para poder servirte, Señor, adecuadamente. En el nombre de Jesús nos despedimos de este lugar. Amén.